salvaje, como una selva tropical, nos incendiamos y en un instante, sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Amar. Como para el tiempo de Calderón. Un perreo hasta el piso, como para el tiempo de Calderón. Un perreo hasta el piso, piso, piso. Ella mueve, mueve la cadera, va del lado, del lado. Metadito, ese shortcito está colado, colado. Ella mueve la cadera, va del lado, del lado. Metadito, ese shortcito está colado, colado. Puse toda la guacha a mostrar el tatu en la cola, cola, cola, cola. Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola. Y hago más plata con ropa que en bola. Bájate la vuelta, que vengo con 60. Si te pones un chebol y la barra se te revienta. Bájate la vuelta, que vengo con 60. Si te pones un chebol y la barra se te revienta. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. A tu perro lo vuelvo mi gato. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Friquita una más, se te nota. Mami, tú eres élite, no te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite, no te me arite. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, tú eres élite, no te me limites.